Esto es Revuelta Radio, radio libre autogestionada, radio contracultural. Bienvenidos. a crime. Sheriff, don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving guns away, away, away, away, away, away. I was in the right. Yes, absolutely. I certainly was in the right. Sean bienvenidos a nuestra primera edición de Conciencia Crítica, un espacio creado para hablar de ciencia y tecnología desde una posición social y crítica, donde resaltaremos los factores importantes sobre los efectos culturales, éticos y políticos del conocimiento científico y la innovación tecnológica. En el día de hoy hablaremos de blockchain y criptomonedas, una tecnología disruptiva que está dando mucho de qué hablar. Para ello tenemos un invitado de lujo que nos adentrará en este tema. Hablamos de Armando López, es ingeniero civil de la Universidad de La Salle, tecnólogo en informática de la Uniminuto, magíster en ingeniería de sistemas y computación de la Universidad de los Andes. Entonces es un invitado de kilo, señores, tenemos un buen invitado para hablar de este tema. Bienvenido Armando y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio de Conciencia Crítica. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá en este espacio. Bueno, y también nos encontramos aquí en la mesa con Cristian Ortega, también integrante de Soft Revolution, plataforma también que aboga por la tecnología comunitaria, y quien les habla, Gustavo Toro. Entonces, pues, vamos a empezar. Comentar un poco qué es esto del blockchain, más o menos un esbozo para que nuestros oyentes entiendan un poco de qué estamos hablando. Muchas gracias. Bueno, blockchain es una tecnología que nos permite hacer un sistema de bases de datos distribuida para registrar digitalmente dinero. Básicamente es eso. Aunque hoy día se está utilizando para otras cosas. Entonces, básicamente el blockchain es eso. El Bitcoin es la primera tecnología que se aplicó para el uso del concepto blockchain, y de hecho es un sinónimo. Muchas veces lo tratan de separar, los bancos lo separan del concepto blockchain del concepto Bitcoin, pero en esencia es lo mismo. Si uno va y mira el paper de Satoshi Nakamoto, quienes escribieron ese paper, muestran una solución a un tema que se llama el problema de los generales bizantinos, que es un tema de confianza, y está buscando solucionar ese problema, y luego lo aplican a al uso de dinero como tal, dinero digital. Bueno, entendiendo esa introducción a blockchain, y que ha sido como un sinónimo también de los bitcoins, también entendemos que no es lo único a lo que se ha limitado, pero ha sido lo más importante, pues, lo que más ha resaltado en cuanto a esa tecnología. Para, digamos que eso es lo que más conocen los usuarios hoy en día de estas tecnologías. Es decir, más que blockchain, uno le habla a alguien de blockchain y no lo relaciona tan, no, digamos que no lo tiene tan en cuenta como si le habla uno de bitcoins. Y dice, bueno, eso ya es tal cosa, pues. Entonces, para como introducir un poco también a los oyentes, ¿qué es el Bitcoin y qué comportamiento ha tenido pues a nivel económico? Porque sabemos que es una criptomoneda desde su nacimiento. Bueno, Bitcoin, como les comenté antes, es una representación digital de dinero. Entonces, es una forma de representación del concepto de dinero. Entonces, tendríamos que hablar sobre la definición de dinero. Dinero es un elemento, una herramienta que socialmente se utiliza para hacer intercambios, trueques, De hecho, es el reemplazo del concepto trueque primitivo que se conoció hace eones, como dirían. Pero el dinero como tal, en estos tiempos, gracias a esta tecnología de blockchain, pues estamos hablando desde dinero digital, que a futuro, como se ven las cosas, va a ser el reemplazo del concepto dinero fiat que conocemos actualmente. Claro que el blockchain, pues, nos está sirviendo para muchas otras cosas, y no es solamente en términos monetarios, sino también en términos, por ejemplo, de registros reservados o de altísima seguridad, donde requerimos tener protección de la información a gran escala, y donde tengamos que garantizar un cubrimiento o un manejo de los datos con gran seguridad, o sea, que no se pierdan nunca, que no tengamos problema con el tema de pérdida de información, etcétera. Eso es básicamente lo que hace el blockchain. No hay únicamente Bitcoin, existen miles de monedas ya en el mercado. Estamos hablando de muchísimas monedas ya que tienen sus ideas propias. Incluso el blockchain ya ha evolucionado, ya hay monedas muy particulares que manejan una forma muy evolucionada de lo que conocemos como blockchain hoy día. Está el caso de IOTA, que maneja Tangle, una tecnología que busca evitar la minería. Eso reduce mucho costos y muchas cosas. Entonces hay varias generaciones del concepto blockchain y el concepto criptodivisa. Estos bitcoins, digamos que han entrado en la dinámica de nuestra economía, pues la economía global, ¿no? Sí. ¿Cuál es la dinámica en que nos vemos envueltos? La idea es invertir, hacer, digamos que producir dinero. Hoy en día, digamos que la banca produce dinero a partir del dinero, y los bitcoins no han escapado a eso. Hay mucha gente que compra bitcoins, dado los cambios que han tenido, la evaluación que ha tenido. Digamos que esa dinámica en la que se envuelta el bitcoin, ¿podría uno hablar que se está ganando dinero sobre el dinero? O sea, ¿podría hacerse como un análisis económico ahí en ese respecto también? Esa pregunta es muy, muy, muy importante, porque lo que está ocurriendo es una etapa de transición muy fuerte. Básicamente yo lo organizo de esta forma. Nosotros como humanos, como seres humanos del común, tenemos dos formas básicamente de financiación, de capacidad de adquirir dinero para algún tipo de operaciones que queramos realizar. Por decir algo, queremos sobrevivir, pues muchos van y trabajan y obtienen por su trabajo un salario, y ese salario lo utilizan para sostenerse en términos de vida. Pero básicamente tenemos dos formas de financiación. Uno es el tema del crédito, que siempre critico mucho. De hecho, muchos estudiantes saben cuando les comento, tenemos que evitar a toda costa el concepto crédito. El crédito es la forma primaria con la que nos han, digamos, esclavizado en términos de trabajo. Entonces, esa es la primera forma en que nos muestran desde el colegio cómo es que debemos trabajar para sostenernos en términos económicos. La otra forma es la financiación, la cual casi no se habla dentro del mundo, digamos, dentro de los mortales. Eso se habla es muy dentro de las grandes empresarios, grandes familias, grandes empresas que manejan el tema de financiación. Básicamente eso lo aclaro con el concepto de ir a bolsa. Entonces resulta que una gran compañía, cuando se va a bolsa, realmente lo que está diciendo es: señores humanos mortales, présteme plata para poder yo hacer nuevos productos, ¿sí? Digamos, no sé si puedo usar nombres reservados, no sé, Apple, por ejemplo. Si una empresa como Apple va y se lanza a bolsa de valores, lo que hace es pedir plata prestada. ¿A quiénes? A todos los humanos que podamos ponerle algo de plata para que ellos vayan y financien sus nuevos productos, ¿sí? Y entonces ellos puedan desarrollar sus nuevos productos, y si les va bien, pues nosotros ganaríamos dinero. Eso es bolsa, eso es financiarse en términos de bolsa. Entonces el concepto como tal de ganar plata a través de plata es muy relativo, porque lo que está ocurriendo es que hay nuevos productos que se ponen en el mercado a través de una financiación que las mismas personas han puesto bajo compra de acciones, y con eso hacen que esta empresa logre sus objetivos financieros y de tecnología, por ejemplo en el caso de Apple. Entonces esto lo digo, ¿por qué? Porque en el caso del Bitcoin sucede algo similar. Cuando estamos hablando de criptodivisas o criptomonedas, estamos hablando de proyectos de software muy sofisticados. El Bitcoin no es solamente un tema de intercambio de dinero, sino que por debajo tenemos un tema de tecnología que puede ser utilizado para muchas otras cosas, no solamente dinero, sino otros proyectos. Entonces, el tema de comunicaciones, el tema de Internet de las Cosas, temas de orden de apoyo social a través de Internet gracias a recursos, hace que estos proyectos sean diferentes. Y si se van a bolsa, que es lo que técnicamente ocurre cuando se van a los exchanges, pues lo que hacen es pedir plata prestada técnicamente cuando uno compra un Bitcoin o cuando uno compra una IOTA, cuando uno compra Ethereum, lo que sea. Entonces ellos se valen y generan proyectos. Ethereum es un sistema muy interesante de proyecto donde hay, contratos inteligentes y eso. Y ellos generan esa nueva tecnología, lo logran, salen al mercado con estos nuevos proyectos y ganan dinero por eso. Y por supuesto, debido a ganar dinero, se representaría en un incremento del valor de la moneda como tal. Entonces, por eso es que ellos ganan dinero. Entonces, no es por solamente el tema especulativo. ¿Sí? Ahí hay un rollo que siempre hay la tendencia, y lastimosamente en Colombia pasa que las personas quieren en cierta forma el dinero fácil y siempre tienen en la cabeza, no, es simplemente un tema de especulación y no miran a fondo cómo es que está esa tecnología. Entonces esas tecnologías lo que están haciendo es evolucionando a nuevas cosas y necesitan que las personas pues las financien. Entonces básicamente es eso, cuando uno compra un grupo de monedas, por ejemplo Ethereum o Bitcoin o IOTA, lo que estamos haciendo es financiando proyectos de investigación tecnológica orientada hacia el blockchain para producir nuevos productos, nuevos servicios, y eso hace que la moneda suba su precio, y entonces al subir el precio pues las personas ganan dinero por haber comprado inicialmente un monto de dinero en términos de criptodivisas. Vemos que esta tecnología disruptiva es muy importante a nivel actual, a nivel económico también, ya que pues, o sea, el poder económico siempre está como conglomerado en el poder de la banca, ¿sí? Y la banca se ha dado cuenta que esta tecnología disruptiva es muy importante, ¿sí? Pues de una vez está rompiendo con ese oligopolio, llamarlo por así decirlo, de la banca. Y pues han creado también cosas para como que convertirle a esas criptodivisas. Hablamos por ejemplo del consorcio R3, Ripple, que es una moneda también donde están metidas el Banco Santander, BBVA, etcétera. ¿Qué intereses persiguen con esta medida los bancos? Otra pregunta fuerte. El tema de los bancos es bastante sufrido porque en el fondo desconocemos quién fue el que generó estos temas de criptodivisas. Incluso se sospecha que la misma banca pueda generarla. Entonces, pensemos por un instante de forma maliciosa, ¿qué tal si la misma banca haya organizado este tipo de proyectos como Bitcoin, como Ethereum, como IOTA, etcétera? Y que sea de prueba para ver cómo nos comportamos en términos de uso. Y estoy pensando de forma mala, ¿no? Digamos, el peor de los mundos. Y resulta que la gente acepta este sistema. Y entonces R3 lanza su propio proyecto en donde nos pueden, en términos financieros, nos pueden amarrar muy, de forma, diría yo, muy cruel. Me explico. Los proyectos de R3 y de Ripple, por ejemplo, son muy delicados. ¿En qué sentido? En que son monedas que van a estar controladas por la banca, pero a la vez los bancos van a tener control, o van a estar relacionados, más que control, van a estar relacionados con los gobiernos. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de monedas. Ripple es una moneda que la gente en el mundo de criptodivisas no le gusta, realmente la evita, porque se supo a posteriori que ellos eran de los bancos. La criptodivisa Ripple es muy de bancos, Y la razón es simple, a futuro eso puede ser muy peligroso para la sociedad. ¿En qué sentido? En que las personas que tengan, que tengamos que usar monedas digitales producto de R3, que es un proyecto que busca unir a los bancos para generar sus propios blockchains y generar sus propias monedas, quedaremos en manos de unas personas que podrían, por ejemplo, cortarnos todos nuestros sistemas de ingreso. Por decir algo, si yo hablo mal de un gobierno X y el gobierno X tiene contacto con un banco que tiene control de esas criptodivisas, podría bloquearme simplemente diciendo a la persona que está diciendo estas cosas, no se le paga el salario, no puede hacer ninguna transacción comercial, no podría hacer absolutamente nada y simplemente dejémoslo que muera, ¿sí? Y eso sería un tema drástico. Estoy hablando de un tema supremamente siniestro, ¿no? O sea, estoy hablando de la posibilidad de que los bancos, junto con el concepto de gobierno, ¿sí?, todo el tema de gobiernos, hagan una manipulación de la sociedad para que seamos esclavizados a través de estas tecnologías. Eso es muy importante que la gente lo tenga muy claro, porque una cosa es Bitcoin, que tiene código abierto, que permite ver el código, que nosotros podemos manipular el código incluso para crear nuevos forks, nuevas monedas, que el sistema es muy seguro y ha demostrado ser muy estable, ya va para 10 años y funciona bastante bien, ha demostrado su funcionalidad. Esa tiene una naturaleza de orden social muy bueno, pero estos otros, los bancos, están buscando es destruir eso para poder aprovechar esta tecnología para poder aplicar, digamos, cosas como la eliminación de cárceles. ¿Qué tal, por decir algo, no tengamos que encarcelar a una persona, sino que simplemente le cortamos todo el sistema de acceso a los recursos? Yo lo digo, ¿por qué? Porque dentro del mundo de la web existen básicamente tres eras: la web 1.0, que siempre se habla, la web 2.0 y así. La web 1, que era simplemente la presentación de datos, simplemente era un tema de presentación, HTML. La web 2.0, ya redes sociales y todo ese cuento. La web ontológica, la web 3.0, donde ya los sistemas empiezan a analizar cosas. Yo hablo de una web 4.0, donde estamos hablando de la web de los recursos. Una web donde la gente empezará a ganar dinero a través de otros medios que no son dados basados en el trabajo. Pero eso tiene ese riesgo, que entes ajenos a la idea original vengan y nos distorsionen el cuento y nos esclavicen. Ese es el tema, la banca es peligrosísima. Ahora, no les está funcionando, debo decir, para terminar con esa pregunta, no está funcionando. Ellos han hecho de todo para sostener a Ripple, han hecho de todo para que R3 genere un blockchain, pero su propia avaricia ha impedido que generen un producto como tal que sea competidor primario, pues, de monedas como Ethereum o como Bitcoin. Les queda muy difícil y esperemos que la gente entienda eso. Tenemos que evitarlo. Sí, pues es importante que también se acaben un poco esos intermediarios, que la banca es uno de los cánceres también de la economía a nivel mundial. Pues vamos a un corte musical y ya volvemos con este interesante tema de blockchain y criptodivisas. Hoy se ha vuelto a suicidar una persona, justo el día en el que iba a ser desahuciada. Mientras el presidente del banco en cuestión sonríe en su mansión mientras brinda con cava. Y no pasa nada, mañana será otro día en el que será indultado otro policía que golpea a un inmigrante en comisaría y disparó contra el manifestante sangre fría. Pero en la barra del bar, el debate si Casillas debe ser titular. No están comentando nada de estallido social, porque la realidad es que nos queda mucho por andar. Porque la tele nos maneja y te dicen ama tu país, pero odia a Venezuela. Y el pobre cree la falacia, no se dan cuenta que el pobre no tiene patria. Pero los tiempos cambian y la clase obrera sangra. Normal si ya hablan, normal que los ojos abran. Normal que quieran cambiar el estado que oprime. Normal que poco a poco la violencia legitime. Porque se está acabando el tiempo y el hambre no entiende de prima de riesgo. Por ello la rebeldía es un derecho. Por ello hay que gritar soberanía para el pueblo. Recuperemos lo que es nuestro. ¿Qué sabrá el burgués de dolor y sufrimiento? ¿Qué mierda sabrá el burgués de tener que pluriemplearse para llegar a fin de mes? pero nos quieren asustados, dóciles, callados, entre nosotros enfrentados. Y en lugar de derrocar al amo, pasamos la vida luchando entre los esclavos. Y el miedo es nuestra condena, pero mira, no hay nada que perder salvo las cadenas. Y si hay hambre frío, no tengamos miedo, hay pisos vacíos y supermercados llenos. Venimos de la larga noche, los invisibles, hombres y mujeres libres. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Sin miedo, sin nada que perder, no nacimos para resistir, nacimos para vencer. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Toma nota, siéntate y disfruta, lo siento hater, nací sargento, no recluta. Tenemos la batuta, espíritu ocupa, quemar un cajero mola, expropiar el banco hace más pupa. Guerra que atrapa como saña en supa, yo recorriendo el mapa, tú poniéndome la lupa. Cañete la chupa, la troika, viven de la soberanía, Elena Valencia no es una estupa. Grandes falacias como Utah, mi referente es Fidel Castro, el tuyo barbija puta. Prensa progre, vive el romance, Ignacio Escolar, un mercenario a sueldo de Pedro Sánchez. Concédeme un instante, en Palestina el alto es fuego, en Siria pediste tanques. No somos principiantes, ejército de replicantes que se expresa vía periodismo de empresa. La democracia no es Ferraz, es nacionalizar Endesa. No más presos ni presas por motivos políticos. No más burgueses, no más burguesas, guillotina para rato y blesa. Hartos de promesas, de príncipes, de princesas, de parásitos. Demasiados imbéciles, Anita Pastor es limpiabotas del régimen y en Damasco. Yihadistas financiados en el País Vasco. Líderes encarcelados como Tegui, son 5 años ya, joder. No nacimos para resistir, nacimos para vencer. Y desaparecer la explotación, los CIEs, los abusos del FMI contra los pobres del mundo. Los comunes, el IBEX 35 es terrorismo que no va a quedar impune. Venimos de la larga noche, los invisibles, hombres y mujeres libres. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Sin miedo, sin nada que perder, no nacimos para resistir, nacimos para vencer. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Bueno, volvemos aquí con este tema tan interesante, ya nuestro segundo bloque. Pues vamos a hablar un poco más allá del asunto económico y la especulación que hay detrás de todo esto de las criptomonedas. Y queremos hablar un poco de los principios filosóficos y éticos que hay detrás del Bitcoin y del blockchain, ¿sí? Ahorita cuando estaba sonando la música aquí comentamos un poco de acabar eso de los intermediarios, ¿no? El tema del cooperativismo, la importancia del código abierto del blockchain, la participación abierta en la red, que es supremamente la seguridad que nos trae esto, bueno, etcétera. Bueno, con respecto a eso, siempre es importante resaltar que tenemos un sistema actual monetario basado en bancos, y los bancos son intermediarios. Entonces son intermediarios que cobran absolutamente todo y de hecho hacen presión, hacen lobby sobre los gobiernos. Entonces tenemos un intermediario agresivo con los gobiernos. Entonces, si los gobiernos no hacen algo que beneficie a los bancos, son castigados por los mismos bancos. Entonces es un tema supremamente difícil de tratar a nivel político. Es decir, los grandes senadores, ministros, presidentes y todo de todos los países del mundo están bajo una presión bancaria. Entonces los bancos son intermediarios que nosotros mediante blockchain podemos eliminar. Cuando eso surge, pues efectivamente la banca es supremamente beligerante y trata de negar esa situación porque se les acaba el negocio y ya quedarían sin poder para manipular a los gobiernos. Entonces, muchas veces los temas de corrupción están siempre ligados al tema bancario. Tenemos que tener presente eso también, y es que los bancos son precursores del tema corrupto, del tema de la corrupción en los gobiernos. Entonces eso debemos tenerlo siempre presente. Entonces, socialmente hablando, los bancos toman a las personas para sacarles dinero a través de los procesos de transacciones bancarias, y eso y hace que las personas también sean dependientes de los bancos. Y con el concepto de crédito que hemos hablado anteriormente, normalmente las personas se endeudan con los bancos. dándoles mayor poder todavía. Entonces es un tema durísimo que hoy día, gracias a blockchain, podemos empezar a tratar de eliminar. Pero como les digo, como hemos hablado antes, es necesario que el blockchain sea de orden abierto, sea de software libre, sea basado en unos procesos que cumplan una ética, de un tema de apoyo a lo social, y no como lo quieren en el tema de R3 o Ripple, que es un tema de negocio. Entonces, si mantenemos, como está sucediendo actualmente, una situación donde las monedas están con código abierto, están mostrando su transparencia, todas las monedas tienen un estudio de transparencia bastante fuerte, y entre otras cosas, entre más confiables sean, más costo tienen, empiezan a subir su precio. Entonces eso hace que estas monedas mantengan esa, procesos éticos muy bien organizados. Entonces, la banca no lo va a hacer. Entonces, sí, efectivamente lo que está ocurriendo es que el Bitcoin y sus compañeros de criptodivisas, lo que va a ocurrir es que van a quitar la intermediación bancaria. Eso va a suceder años, van a pasar años para que ocurra, pero va a ocurrir tarde o temprano. La esperanza es que la sociedad no se vincule a los mecanismos privados y proyectos de banca orientados a criptodivisas. La idea es que la gente mantenga las monedas de código abierto vigentes siempre. Esto crea como una relación, una interacción, una dinámica económica más democrática, ¿no? El poder quitar esos intermediarios que en últimas son personas con intereses particulares, máxime en la banca, que es una institución privada, pues tiene sus propios intereses. O sea, quitar eso, pues como lo vemos en el mundo tecnológico, podría generar un espacio más democrático en cuanto a relaciones económicas entre unos y otros. Pero eso pues no se limita a lo que hablábamos del Bitcoin, o sea, la relación monetaria en la sociedad, sino que también como que ha permeado otros campos de la vida cotidiana de las personas. No sé qué ejemplos conozca usted de otros lugares, otros ambientes donde se ha aplicado el blockchain para mejorar la situación de las relaciones humanas. Bueno, yo conozco varias, particularmente me interesa mucho el proyecto de Next. Es un proyecto que busca no solamente tener una criptodivisa para financiarse, sino que adicionalmente ellos promueven un sistema de votaciones inmaculado, digamos prístino, en donde las personas podrían votar y se les garantizaría que quien es elegido esté correcto, o sea, que no haya ninguna trampa, ningún chanchullo, como decimos en Colombia, sino que realmente sea el elegido. Eso está muy orientado al tema de la democracia líquida y el tema de los partidos pirata, entonces esa temática donde estamos ya teniendo la tecnología para hacer cumplir lo que se habla en los lineamientos de la democracia líquida. Entonces, Next es una moneda muy, muy, muy particular en eso, porque una de sus principales características es generar un sistema blockchain que garantice elecciones limpias, por ejemplo. Y eso podría ser aplicado, por ejemplo, en Colombia. En Colombia todavía votamos a papel. O sea, la razón es obvia, simplemente hay chanchullo. O sea, dentro de un sistema de votaciones que todavía usemos papel en pleno siglo XXI, pues estamos demostrando que ahí hay un tipo de corrupción muy grande. Hay otras monedas particulares, hay monedas orientadas a la medicina que apoyan centros médicos, por ejemplo, en África, y ellos se financian a través del uso de la criptodivisa. Entonces, no recuerdo ahorita la moneda, pero lo que ocurre es que si uno va a apoyarlo, simplemente hace la transferencia vía esta criptodivisa y llega, todos los recursos llegan a África y pueden ayudar a poblaciones bastante desoladas, que tienen grandes problemas sociales. Entonces, esos son ejemplos así. Particularmente Ethereum tiene otro tema importante, no solamente también el tema monetario, sino el tema de la ley. De hecho, se le habla como si se tratara de la ley 2.0. Tanto Ethereum como otras monedas criptodivisas están planeadas para garantizar contratos inteligentes, para armar el concepto de contrato inteligente. Eso haría que las personas, cuando tengan que pagar un producto o un servicio, realmente lo hagan a través de estos sistemas de contratos. Y Ethereum, su fuerte es ese. Su fuerte es mostrar la ley 2.0 donde no hay corrupción. La idea es, y eso sí lamento decirlo para todos los humanos, nos estamos delegando esa confianza y esa honestidad a las máquinas a través de estos sistemas. Pero como está la sociedad actualmente, creo que es lo que toca hacer. O sea, tristemente debo decir, nos toca delegarle a las máquinas la honestidad. Eso es vergonzoso como seres humanos, pero está ocurriendo. Y eso lo hacen monedas como Ethereum o como estas monedas de medicina que les estaba comentando. Se habla de generaciones de blockchain, ¿no? Comentábamos al principio un poco eso. Ethereum se dice que es la segunda generación de blockchain, Cardano la tercera generación. Pues todo eso se da también a lo que veníamos hablando hace un momento, el hecho de que blockchain sea código abierto permite pues ir evolucionando, generando nuevas ideas que van surgiendo de las personas y de su interacción. Algo muy interesante es lo que comentamos hace un rato del contrato inteligente, así por encima, en la nueva generación de blockchain. ¿Cuáles son las ventajas de los contratos inteligentes y de qué se trata? Ok, el tema de los contratos inteligentes, lo que se busca es garantizar transacciones debidas a procesos de orden legal, por ejemplo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo que siempre ponen en este tema de los contratos inteligentes. Digamos que vamos a apostar una plata por un partido de fútbol. Y entonces el partido, no voy a usar nombres porque de equipos de fútbol, pero digamos el equipo A versus el equipo B, y hay alguien que quiere apostar por el equipo A y hay otra persona que quiere apostar por el equipo B. Entonces acuerdan un monto de dinero de pagar cuando uno de esos dos equipos gane. Eso se puede escribir en un script de Ethereum. Incluso hay digamos APIs para eso, el tema de JavaScript, podríamos escribirlo en términos de JavaScript, escribir el contrato en donde se indique que si gana el equipo A, entonces se le pague al ciudadano que apostó por él, y si lo contrario, el equipo B, pues entonces la persona que estaba apostando por el equipo B reciba su dinero. Es un ejemplo que puede aplicarse para muchas otras cosas. El punto es que en ese caso el script se cierra y se pone en la red, y ahí está el dinero de una vez. Y por ejemplo se le puede incluir en ese script cosas como: vea en la emisora XYZ y nosotros nos basamos en esta emisora para saber quién ganó el partido. Entonces el script puede ir y mirar en el sitio web de la emisora, etcétera, verificar quién ganó el partido, recoger los datos y decir: ganó el, por decir algo, el equipo A, por lo tanto a Pepito Pérez toca darle la plata, y no hay ese problema de ir a cobrar, por ejemplo, no hay ese problema de las peleas, sino simplemente se realiza el pago. Entonces le llega a su wallet la plata, punto, se acabó el problema. Ese es un ejemplo chiquito, existen muchos otros. Por ejemplo, compra y venta de servicios, usted puede ir a tener una tienda y simplemente con un wallet de Ethereum donde haya contratos en términos de descuentos, ¿no? Si lleva 5 cajas en este supermercado, por decir algo, de este producto X, recibirá un descuento de tanto. Eso puede ser un script puesto en internet y simplemente le generan los descuentos respectivos y usted puede comprar con descuentos, pero se cumplen. No como pasa a veces que le cambian los precios y toca ir a pelear. Bueno, ustedes conocen, aquí en Colombia ocurre muchas cosas de eso. Pero son ejemplos del tema de contratos. Entonces el contrato inteligente se sirve para todo eso. Incluso los pagos de productos y servicios hechos por humanos, por decir algo. Un ingeniero de sistemas que esté desarrollando un software para una empresa XYZ puede armar un contrato inteligente para que la empresa le pague a través de ese contrato, siempre que cumpla con una prueba que hay que armar. Entonces se puede hacer un sistema de pruebas que verifique lo que hizo el ingeniero, y si pasa todas las pruebas, automáticamente el sistema le pagaría sin que la persona tenga que hacer cuentas de cobro, que el tema de impuestos, todo ese rollo. De hecho, estamos en país tercermundista, aquí esos pagos son sufridos. Algunas veces nos toca esperar hasta 90 días para los pagos, etcétera, cuando trabajamos para la industria privada. Entonces, ese tipo de cosas se acaban con los sistemas de contratos inteligentes. Esa es la idea básica. A mí me surge una duda ahorita pensando en ese tipo de contratos, el tema de, por ejemplo, de los impuestos que, digamos, se le deben pagar al gobierno, ¿sí? Eso es una de las también cosas que los gobiernos como que están también como que poniéndole la traba al tema del blockchain, las criptodivisas, porque en algunos casos hay criptomonedas que son totalmente cerradas y que no permiten como una trazabilidad de a quién le llega el dinero, ¿sí? Entonces, pues permite como una evasión de impuestos, permite un poco el lavado de dinero, bueno, y todo este problema. ¿Qué podría, por ejemplo, solventar un poco eso para poder como que llegar a que eso se implante en toda la sociedad? Tema también, qué pregunta tan dura. Esa es otra pregunta fuerte. Ese tema, como les he comentado anteriormente, implica la relación bancos-gobierno, ¿sí? O sea, en los países tenemos una relación estrecha entre banco-gobierno. ¿Por qué? Por ese tema de los impuestos, por el tema de las mangualas que hay por dentro. O sea, todo el sistema es corrupto. Es innegable que tenemos un sistema corrupto en el ámbito mundial. O sea, todo el mundo está mal en todos los países. O sea, no podemos descontar a nadie. El tema es que el pago de impuestos implica la relación sociedad-gobierno. Bajo los lineamientos de las criptodivisas a futuro, estoy hablando en muchos años, 100, 200 años hacia adelante, la intención es la eliminación de los sistemas de gobierno. Eso es un tema durísimo, complicadísimo, y estaríamos entrando en una fase de transición muy fuerte en el año 2008, 2009, cuando surge el Bitcoin. Iniciamos una fase de transición terrible, porque el gobierno va a tratar de sostenerse como tal, y la presión que hay por debajo en términos de criptodivisas es también supremamente fuertísimo. Entonces vamos a tener una lucha de poderes en términos de lo económico. Entonces, el rollo es que el pago de impuestos a un gobierno no debería suceder bajo el tema de criptodivisas. Es un tema súper chocante, ¿sí? Muy de anarquía, ¿no? Es muy anárquico. Pero si llegaran a tener, por ejemplo, proyectos como el Petro en Venezuela, éxito, bajo unos lineamientos correctos, adecuados, se podrían montar sistemas de pago a impuestos hacia el gobierno. De hecho, en Venezuela se ha armado los lineamientos dentro del white paper que tienen del Petro, aparecen los lineamientos para el pago de impuestos. Se podría hacer, hay una identificación de un wallet específico que el gobierno sepa que uno tiene y por ahí puede recibir los impuestos. Hay países que ya han recibido ese tipo de sistemas, hay varios que ya están muy hacia el lado de Islandia, por ejemplo, y esos países de orden, bueno, hacia el norte, ya tienen muy, muy claro eso, y a futuro van a implementarse. Mucha cosa está en prueba ahorita, pero la verdad, como veo las cosas, es que estamos chocando contra el sistema de gobierno y financiero actual en términos de criptodivisas. O sea, lo que va a ocurrir es que es una fase de transición donde lleguemos a un nivel donde no tengamos que pagar impuestos. O sea, ¿por qué no vamos a pagar impuestos? Porque incluso los humanos no vamos a trabajar. Entonces, ese es otro rollo que pues podríamos hablarlo después si quieren. Sí. Exacto, el tema de Skynet, como yo hago la broma a veces, ¿no? Eso, llegó a Skynet ahora sí, y vamos a tener una situación donde los humanos no vamos a trabajar y no tendremos dónde conseguir recursos si no es a través de un sistema digital, virtual, a través de internet. Entonces, eso implicaría que los gobiernos no tienen por qué cobrar impuestos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si un gobierno minara, tendría la capacidad técnica para minar, por ejemplo, Bitcoin, y de ahí agarrar para tener sus recursos. No tiene por qué pedirle a la gente impuestos, ¿sí? Y aparte de todo el tema de libertades que hay a través del concepto de impuestos. Los impuestos es una cosa retrógrada que en algún momento se tendrá que acabar. Pasarán años. Yo soy consciente que eso van a pasar muchos años, pero realmente ocurre que si vamos a pagar los impuestos, habrán monedas especializadas, muy probablemente es del modelo R3, que plantean ese tipo de blockchain especializado para relacionar gobierno, bancos, sociedad, pero la intención a futuro es que no suceda, que el concepto gobierno desaparezca bajo los lineamientos de lo que llamamos democracia líquida o los conceptos del partido pirata. Bueno, listo, sí, Muy interesante todo. Vamos con otro corte, con otra cancioncita, y ya volvemos. Dreams! all of which are American dreams. Volvemos acá con nuestro bloque, tercer bloque ya. Siguiendo aquí hablando de un poco más de criptomonedas, blockchain. Y pues bueno, vamos a adentrarnos un poco más en esa experiencia de Venezuela con el Petro. ¿Qué se está jugando ahorita Venezuela en esa iniciativa, sí? Y también hay un punto importante que pues unas características del blockchain es que está descentralizado la red, ¿sí? En este caso con el Petro, pues habrá una centralización de la criptomoneda en el estado. ¿Qué pasaría? ¿Qué se está jugando ahí con Venezuela y el Petro? Bueno, en el caso de Venezuela, lo primero es que es una solución a un problema muy grande que tienen ellos desde hace muchos años. El tema de la inflación de Venezuela no es gracias a Chávez o a Maduro. Si ustedes van y miran los años 70s, 80s, ellos ya tenían una inflación altísima, del 100% y más. Hoy día, pues, por la presión económica que tienen, porque el problema no es Maduro, como tanto lo hablan en medios de comunicación. El problema es la presión económica en función de los empresarios, la banca nacional e internacional y los oligarcas de gobierno que antes existían, que ya no están en el gobierno, entonces quieren apoderarse de nuevo desde el poder. Esa presión ha hecho que Venezuela sufra dramáticamente y pues debo decir que a pesar de la mala fama que tenga Maduro, yo lo defiendo un poco porque tener la presión de todo el mundo y mantenerse en el poder es impresionante lo que ha hecho. El Petro representa la salida del problema inflacionario que tienen. Entonces ellos tienen una cosa que llama el dólar paralelo. Hay una cosa que llama Dollar Today que los está saqueando internamente a través de mecanismos que vienen desde Colombia, toca decirlo, o sea, esto es otro tema duro. Y es que en Cúcuta, lo que es Cúcuta, bueno, la frontera, básicamente Cúcuta, toda esa zona de Casanare hacia abajo, la gente se está alimentando de la comida que tiene Venezuela. O sea, eso nunca nos lo dicen en los medios de comunicación, pero si usted coge las latas de sardinas o de atún que hay, por ejemplo, en Cúcuta, usted podría hacerle rastreo y se da cuenta que eso viene de Venezuela. Y viene a través de un contrabando, pues por la diferenciación de valoración que hay de la moneda del Bolívar y el Bolívar fuerte que tienen allá versus el peso colombiano. Entonces, eso primero. Lo otro es la manipulación del precio del dólar versus el Bolívar. Y entonces eso hace que el costo del bolívar, es decir, el valor como tal de esa moneda se devalúe todos los días cada vez más. Entonces, para solucionar eso toca usar un sistema deflacionario, que es el caso de las criptodivisas. Todas las criptodivisas tienen tendencia a la deflación, es decir, tienden a ganar poder adquisitivo. Ese es el truco. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un bitcoin hoy, mañana valdrá más siempre, porque hay un límite de cantidad de monedas, ¿sí? Entonces, al tener el límite de cantidad de monedas, entre más gente obtenga bitcoins, por ejemplo, más precio va a tener porque va a volverse escaso. Una de las razones del costo, de la elevación de costo de cualquier producto, es la escasez. Y entonces eso se aplica en esas metodologías económicas para deflacionar, desinflar, para decirlo de alguna forma más coloquial, los problemas que hay en los países, hacer que el costo de vida baje. Entonces el Petro hace eso. El Petro tiene una ventaja y es que tiene una su fuente de representación está en el petróleo, diamantes y oro, al parecer también le van a incluir, para darle el precio inicial. Es decir, van a tener el precio del petróleo aproximadamente $60 el barril ahorita. Y entonces la idea es que la moneda tenga ese valor inicial y que cuando inicien los procesos de exchange, de intercambio en varios exchanges internacionales, pueda elevar su precio a través de estas otras representaciones en términos de diamantes y oro. Sin embargo, sí hay que tener presente que yo particularmente he sido muy, digamos, yo apoyo que suceda eso porque los países de Latinoamérica necesitan un ejemplo como ese para pasarnos a un sistema donde no tengamos intermediación bancaria y podamos reducir todo el tema de impuestos, evitemos la deuda de las personas y todo ese cuento. Pero el Petro Originalmente arrancaría con la red Ethereum y resulta que de un momento a otro lo cambiaron a la red NEM. Cuando hacen ese cambio en menos de 2 días, supone un tema de presión interna que realmente yo desconozco y es preocupante. Entonces, si bien el petro es una esperanza para los pueblos de Latinoamérica particularmente, de hecho para los pueblos del mundo, pero porque es el primer país que logra armar una moneda, una criptodivisa centralizada, porque es dada desde el gobierno, tenemos el percance de que internamente en los procesos que llevaron a cabo todo iba muy bien hasta que de pronto cambian de red y queda la sospecha de qué pasó ahí, por qué hicieron esos cambios, cuál es la razón de hacer el cambio tan dramático de la red Ethereum hacia la red NEM. Entonces eso es de pensar. Sin embargo, debo decir que es ejemplo para el mundo, o sea, es un intento de salir de los intermediarios en términos de bancos. Tanto las personas como el mismo gobierno van a estar por fuera de la red bancaria si se aplica el petro. Y lo que va a ocurrir ahí es que inmediatamente toda sanción y todo bloqueo que haya se desvanece, porque el gobierno va a hacer transacciones directas sin el intermediario banco, que va a estar atado a las condiciones de las grandes empresas, que ni siquiera hablemos del gobierno norteamericano y todo ese tema, sino es un tema de las grandes multinacionales que quieren apoderarse de las riquezas que hay allá. El rollo es que el petro va o sea, la idea inicial es que haga bypass a los bancos y tengamos una liberación del país en términos económicos. Si eso lo logran, el resto de las naciones también lo podrían hacer, porque efectivamente todos estamos esclavizados por la deuda, tanto los gobiernos como las personas. Entonces un país que esté endeudado con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, o con multinacionales o bancos grandísimos internacionales, ya podría hacer negocios por fuera sin tener que aceptar sanciones que estas personas imponen y valoraciones y condiciones supremamente dramáticas que hacen que las personas tengan menor poder adquisitivo. Entonces, al saltarse eso, al ser bypass, nos libera de la deuda, que hoy día los grilletes de las personas no es más que el concepto de deuda. Lo mismo le pasaría a las personas mismas como tal. O sea, el gobierno se libera, pero a las personas también. Las personas deben evitar, y esto es un mensaje, pues aprovechando aquí este medio, tenemos que liberarnos de la deuda. La deuda representa grilletes para las personas. La razón por la cual las personas están trabajando en el mundo es única y exclusivamente por la deuda. O sea, si se liberaran de la deuda, no tuvieran deudas, habría libertad para elegir qué es lo que quieren hacer en la vida realmente. ¿Sí? Entonces, hay que tener presente eso. Así como le pasa a las personas, le pasa a los países. Los países tendrían rumbo, autonomía propia y serían libres realmente. Allá en Venezuela, pues en toda esta dinámica del nacimiento del petro, se creó el Observatorio Venezolano de Blockchains y el Registro Único de Minería Digital. Esos son como ejemplos de cómo un país invierte en tecnología para buscar, pues, su desarrollo, para buscar la mejor calidad de vida de sus ciudadanos. Que eso es un poco, pues en Latinoamérica vemos que los gobiernos son un poco reacios a esa inclusión de la tecnología en sus procesos, a diferencia de países como Europa o Estados Unidos, que tienen muy tecnificada su economía, su vida política, etcétera. Podríamos pensar que esa iniciativa venezolana en este sentido tecnológico de tender hacia garantizar la soberanía tecnológica de su país, soberanía tecnológica y digital, es como un faro para el resto de países de América Latina, o en otros países ya hay alguna iniciativa en ese sentido, bien sea blockchains o otro tipo de tecnología que tienda a garantizar su soberanía tecnológica? Pues debo decir que Venezuela es líder en eso, o sea, no solamente en el tema del tema del blockchain como tal, sino desde los movimientos de software libre. O sea, una época de los Senditel, si más no recuerdo el nombre, donde se desarrolló laboratorios de software libre. Está el proyecto de los computadores para niños, el Canaima, el proyecto Canaima, Linux Canaima, que yo tengo muy gratos recuerdos de eso porque conocí personas que trabajaron con ese proyecto. Y ellos son líderes en eso, o sea, las tecnologías de código abierto están muy arraigadas en Venezuela y eso es gracias a que los últimos gobiernos que han tenido, el tema de Chávez y Maduro, han propuesto hacia la gente, o sea, es una iniciativa de gobierno hacia la población, el uso de tecnologías de código abierto con el ánimo de entender el tema cooperativo, el tema de apoyo a lo social y ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, Microsoft no le va a gustar eso, ¿sí? Entonces inmediatamente empieza a salir cosas negativas acerca del uso de tecnologías en Venezuela, pero Venezuela tecnológicamente está muy bien. De hecho, muchas de la infraestructura de PDVSA internamente está manejada bajo criterios de código abierto. Entonces eso, incluso conocí un caso muy particular porque trabajé en empresas de petroquímica en donde las válvulas de PDVSA para el tema de transporte de petróleo en ciertos oleoductos eran bloqueadas desde Estados Unidos. O sea, era un tema dramático porque aparte de la presión económica de bancos, industriales, etcétera, encima había tecnologías externas que hacían que se limitara la producción de petróleo. Entonces ellos pasaron toda esa infraestructura a código abierto y les ha funcionado muy bien. Tecnológicamente ellos han sido muy, muy avanzados. En el tema de blockchain, debo decir que ellos son líderes. O sea, una cosa es usar la moneda. En Argentina se usa muchísimo, en Venezuela se usa bastante, lamentablemente por el tema inflacionario que les han metido, pero aparte de eso, la juventud en Venezuela está moviendo mucho el tema de minería de criptodivisas. Hay un tema particular que he visto en noticias, por ejemplo, el gobierno de Maduro mete presos a los tipos que tienen minería. El tema hay que analizarlo bien porque es que hay un tema energético. Yo conocí un caso de un muchacho que tenía minería en su apartamento y resulta que se gastaba el 80% de la energía que consumía el barrio donde él vivía. Entonces, ese tipo de cosas obviamente tocaba controlarlas, y eso es lo que de pronto están persiguiendo en Venezuela cuando se habla de persecución a los mineros. De resto, hoy día lo que está sucediendo es que el gobierno está apoyando a la minería. Ahorita hay registro de más de 5.000, entre 5.000 y 6.000 mineros oficialmente registrados, y el gobierno les va a dar cierta ayuda para subsidiar el tema de electricidad y eso. Y lo otro es que ellos no solamente van a minar petro, pueden minar todas las otras monedas. De hecho, está una cosa interesante de ese proyecto, es que permite el uso de otras monedas: Bitcoin, Ethereum, IOTA, Cardano, etcétera. Ellos van a tratar de masificar todas las monedas. Un caso particular: en Venezuela, hacia la frontera con Colombia, Maduro indicó que iban a aplicar el uso de petros y demás criptodivisas para la compra de gasolina. Eso inmediatamente hace que se elimine el tema de corrupción que hay, para que los colombianos que viven en esa zona, lamento decirlo, yo soy colombiano, pero allá consumimos la gasolina de Venezuela a precios muy bajos, ¿sí? Y les hacemos el feo siempre. O sea, resultamos diciendo, ah, venezolanos terribles, pero lo que está sucediendo es que ellos nos están regalando la gasolina prácticamente, porque ellos la tienen subsidiada, nosotros no. Nosotros pagamos de las gasolinas más grandes, más costosas del mundo en Colombia. El galón de gasolina aquí ya está en el orden de los 8.000, 9.000 pesos colombianos. Estamos hablando de 4 dólares, tal vez 3 dólares. 3 dólares algo. Estaríamos hablando de ese tema, mientras que allá la gasolina está subsidiada. Entonces, se aprovecha esa coyuntura para hacer la extracción de la gasolina de Venezuela hacia Colombia. Y después decimos que los pobres venezolanos están sin nadita que comer. Es que eso es lo triste que está pasando. Entonces, realmente esas tecnologías son ellos son líderes en esas tecnologías porque les ha tocado. O sea, es que ellos, por la necesidad de su situación, por la presión económica, les ha tocado ser vanguardia en el tema de criptodivisas, y efectivamente lo son. O sea, ahorita tienen laboratorios de criptodivisas, a los jóvenes de forma gratuita les enseñan a minar, si necesita apoyo financiero les dan maquinaria para minar, les enseñan también el tema del trading para el manejo de exchange y tomar valor de la moneda, aparte de estar minándola, ganar dinero a través de los intercambios económicos que hay en estos exchanges internacionales. Todo eso lo están enseñando allá. Ahorita hablábamos un tema, pues sí, de energético también, que el tema de la energía es muy importante hablarlo, porque pues a nivel medioambiental ha tenido Bitcoin, particularmente ha tenido un impacto muy grande en el mundo, por el tema de la solución algorítmica que tienen que pues, la solución de los mineros en cada transacción. Y se dice que pues que consume prácticamente 215 kilovatios hora, ¿sí? Que eso es muchos 10 veces más de lo que consume un hogar diariamente, ¿sí? El problema técnico ahí se ha venido solventando con ciertas bifurcaciones que han hecho sobre el Bitcoin, ¿sí? Y las nuevas como generaciones de blockchain que han salido. Sí, podemos hablar un poco más de eso, que el tema medioambiental un poco y las nuevas formas como de solventar el problema medioambiental y el consumo energético. Sí, efectivamente hay básicamente tres problemas. El primero, la temperatura. Las máquinas trabajan a altísimas temperaturas. El segundo problema es el consumo energético. Realmente es muy, muy tremendo. El consumo es espectacular, debo decir. Eso es uno de los problemas que hay. Y el tercer problema es el ruido. Muchas veces no se toma muy en cuenta, pero el ruido de estas grandes factorías donde están cientos de miles de máquinas haciendo minería, pues hacen daño al ambiente. Para solucionar eso ya existe, o sea, ya estamos en tercera generación de criptodivisas. Esto se maneja por generaciones. La primera generación es el Bitcoin y es muy, digamos, básica. Hay minería, entonces la minería implica el análisis de hashes en términos de análisis de bloques y cerramiento de bloques a través de pruebas de trabajo, y eso entonces eleva el proceso energético. O sea, necesitamos mucha energía para hallar la solución a un hash que tiene que cerrar un bloque, por ejemplo, en términos técnicos, para armar una cadena de bloques. Pero ya en la tercera generación estaríamos hablando de monedas como IOTA o Cardano, que no requieren minería. Ellas ya no requieren minería, ellos van a usar minería a través de las mismas transacciones que realizan las personas desde su dispositivo móvil. Y a eso normalmente en IOTA, por ejemplo, que lo conozco de primera mano, se le llama Tangle. Entonces esa red Tangle lo que hace es reducir los costos de energía, en términos de energía, y los costos de tiempo incluso también. Hace que la red sea muy rápida para hacer transferencias bancarias, o sea, transferencias económicas, pero también reduce mucho el costo energético, no hay ruido, y entonces se está salvando ese problema tan grande que teníamos originalmente. Estamos hablando del año 2009-2010, donde el gasto computacional implicaba un tema energético muy grande. Eso se está solucionando. De hecho, ya están la mayoría de las monedas nuevas están solucionando ese tema. Bueno, ahora trayendo el tema un poco más hacia nuestro lado, aterrizándolo en el estado colombiano, ¿qué posición tiene o pues ha dejado ver el estado colombiano frente a estas tecnologías, tomando en cuenta decisiones que ha tomado en torno a otras tecnologías como Uber, que son como un poco reacias, conflictivas, no tanto dadas a las nuevas dinámicas tecnológicas mundiales, sino que más bien tratando, también hay como presión de ciertos grupos? O sea, si se dejan presionar de un gremio como el taxismo, que no es tan poderoso como el bancario, entonces habría que ver qué posición tienen frente a el Bitcoin y el blockchain en cuanto a política de Estado. Bueno, otra pregunta de esas horribles. Debo decir, número uno, que Colombia sufre de ignorancia, realmente ignorancia, y efectivamente hay una presión económica muy fuerte de los bancos y de las grandes multinacionales en general. Entonces tenemos un tema de gobierno que desconoce o no entiende cómo funciona el tema de criptoactivos, el tema de criptodivisas. Si bien yo conozco que el Banco de la República ha lanzado un documento, de hecho lo hizo público, donde explicaba brevemente cómo son las criptodivisas y el concepto de blockchain y toda esa cosa, pero realmente los funcionarios no conocen. Nuestro ministro de Hacienda, tipo terrible, no conoce el concepto. De hecho, en Colombia, si ustedes van y miran, La gente, cuando se le habló del Petro, de hecho se reían. O sea, hay burla acerca del proyecto de Maduro allá con el tema del Petro, porque en Colombia tenemos ese pecado. Lo que no entendemos, entonces lo ocultamos, y de hecho hagamos mofa de eso porque evitemos el tema. Sí, si alguien nos gana, entre comillas, entonces tenemos que ridiculizarlo de alguna forma, y lamentablemente hemos caído en ese modelo cultural donde las personas no entienden, y al no entender entonces se cierran, parecemos autistas a veces. Colombia tiene ese problema. Entonces, conclusión, Colombia tiene el problema de ignorancia por parte de sus funcionarios en términos económicos, ¿sí? Que días hablaba el presidente del Banco de la República, da vergüenza cuando llega y dice que va a cobrar impuestos en función de la tenencia de Bitcoin. O sea, él no puede hacer eso. O sea, físicamente y tecnológicamente no hay cómo hacerlo. Pero un señor de estos va y se atreve a decir semejante frase. O sea, es tenebrosa la ignorancia que tenemos en Colombia. Lo otro es que efectivamente hay la presión de los bancos, y lamentablemente Colombia se metió en el cuento del R3. O sea, a diferencia de Venezuela, Colombia se metió en el cuento del R3, y el tema es que seguirá la presión económica por parte de R3. Dentro del tema de Bitcoin realmente no hay ninguna legislación, no se habla mayor cosa. Por fortuna nos dejan operar Bitcoins, criptodivisas en general, pero siempre salen cosas temerosas en medios de comunicación indicando el peligro, que esto es una pirámide, que esto, y bueno, y lo otro es que lamentablemente en Colombia hay mucho avivato, y si uno va a buscar en Colombia tema de Bitcoin o similar, inmediatamente le llega el tipo de la multinivel, el tipo de la pirámide, y fijo lo va a tumbar. Entonces aquí tenemos ese otro pecado de el no respeto hacia el otro, no nos interesa el otro, y fíjense que eso se resalta mucho con las criptodivisas. O sea, se nota la deficiencia moral que tenemos los colombianos, la deficiencia del respeto por lo social, incluso el tema ambiental. Todo eso se nota cuando se manejan criptodivisas. Aquí sale mucho timador, el gobierno no sabe no tiene idea qué hacer con eso, y hay un completo despelote en Colombia en términos de criptodivisas. Lo que yo veo a futuro es que Colombia estará metida en el cuento del consorcio R3, y vamos a tener unas criptodivisas centralizadas a futuro, yo diría más bien lejano, porque ellos seguirán con su cuento de la moneda fiat, el peso colombiano. De hecho, ya ahorita la otra de las maravillas que hace nuestro ministro Mauricio Cárdenas, el tema de reducir, quitar los ceros de los billetes, como si eso fuera una solución tremenda a los problemas de economía que tenemos, y pues no vamos a pasar de ahí, vamos a seguir usando monedas fiat, sí, monedas que son de papel y metal. El tema de las criptodivisas estará más orientado a los bajos fondos. Estaremos como en una capa subterránea donde habrá gente que hará transacciones con eso. Y por fortuna debo decir que sí hay un movimiento grande por debajo. Yo conozco de primera mano, por ejemplo en Armenia, los casos del señor este que vende aborrajados en la calle y que ya tiene varios bitcoins. O sea, imagínense cuánta plata tendrá ahorita, porque él empezó a vender sus aborrajados hace muchos años, y él tenía la posibilidad de pagar en efectivo o pagar en bitcoins, y había gente que le pagaba en bitcoins, y hoy día el hombre tiene bastantes bitcoins por ahí guardados. Está el caso de, bueno, los cajeros de bitcoin que están en Pereira, que yo estuve allá, vi un cajero de bitcoin donde se hacían transacciones para la compra de equipos de cómputo, particularmente de la casa fabricante Apple, y la idea era que uno pagara el equipo a través de estas monedas, y yo lo he visto de primera mano, sí funciona, lo han hecho. Y el otro caso es de la plataforma Local Bitcoins, que nos permite hacer transferencias de dinero de fiat hacia Bitcoin, y eso funciona muy bien en Colombia por fortuna, y no ha habido inconvenientes. Pero los gobernantes de nosotros y los empresarios afortunadamente les falta cerebro para analizarlo. Sin embargo, sí hay una presión en términos del R3 para meterse en el cuento. Bueno, yo cuando me introduje todo en el tema del blockchain, particularmente con lo de contratos inteligentes, se me vino a la mente Temblad corruptos, ¿sí? Los corruptos van a temblar con el tema de contratos inteligentes. Pues, ¿por qué motivo? Pues, obviamente pensé en Odebrecht, en Reficar, en Invercolsa, ¿sí? En Vargas Lleras haciendo sus tajadas, etcétera. Todos los corruptos aquí en Colombia que se han robado millones, millones de pesos. Y pensé que una de las soluciones a todo este tema de la corrupción son contratos inteligentes. ¿Sí? Contratos donde usted va a elaborar su contrato y donde la persona que vaya a hacer una carretera, o llámese carretera, llámese, bueno, una inversión de la nación, pues sepa dónde se van esos fondos, sepa dónde se va ese dinero, y que no se vaya el serrucho a X o Y persona. Entonces, esa integración a nuestra economía actual para reducir esa corrupción que tanto flagelo y tanto daño ha hecho a Colombia, ¿cómo podríamos verla si digamos son muy reacios el gobierno nacional ante este tipo de temas tecnológicos? Esa es otra pregunta. Ustedes me están preguntando cosas fuertes hoy. No, el rollo con los corruptos efectivamente existe. Cuando hablamos, por ejemplo, de Ethereum, estamos hablando de la ley 2.0. Y como les comentaba anteriormente, estamos hablando de la delegación de la confianza a las máquinas, porque los humanos, lamentablemente, y particularmente los colombianos, hay que decirlo también, no somos dignos de confianza en muchas cosas. La corrupción que rampea en Colombia es producto de lo avivatos que somos, y así como es el político, lamento decirlo, en general la población tiene un comportamiento similar. Entonces, llegar al nivel del uso de criptodivisas como Ethereum, que nos permite aplicar ley 2.0, es decir, que máquinas controlen nuestros procesos de contratación, sería excelente, y efectivamente habría un tema de destrucción de la corrupción. Estaríamos hablando de que teman todos los corruptos, porque de verdad se les acabaría el rollo. Pero por supuesto, ellos no lo van a permitir. Y entonces, si ustedes se fijan, en Colombia todavía votamos a papel, o sea, todavía votamos con papeletas, porque ellos saben que si digitalizan el sistema no van a poder hacer la corrupción que hacen, ¿sí? No van a permitir, no permiten eso. Imagínense la implementación de uso de criptodivisas hacia el Estado para contratación directa o contratación bajo licitaciones y eso. Va a ser muy complicado. Tristemente debo decir que está la herramienta, porque Ethereum, por ejemplo, particularmente Ethereum, que la conozco en términos de contratos inteligentes, podría solucionar ese problema. Digamos, no habría Odebrecht chanchullando cosas, porque todo se gestionaría a través de la criptodivisa Ethereum, a través de un contrato inteligente, y punto. Y el contrato se le pagaría a la persona encargada cuando cumpla su labor y haya una verificación por parte de la red de Ethereum hacia esos entes de control y toda esa cosa. Pero los gobernantes no lo van a permitir, los gobernantes no van a permitir eso. Entonces tenemos una gran dificultad en el hecho de la aceptación de la criptodivisa como eso, como un tema de uso para evitar la corrupción. O sea, la gente no, los políticos no lo van a aceptar. Adicionalmente a eso, tendríamos que manejar absolutamente todo en términos de criptodivisas, porque si se maneja dinero fiat y a la vez criptodivisa para contratos, de todos modos nos pueden, vuelve y juega, bypassear, pero en forma negativa, es decir, nos saltan el contrato y nos llenan de maletines, como ha pasado ahora, que nos dejan el maletín en el restaurante X donde recogemos la platica, y entonces no hacemos lo que nos toca hacer como personas de bien. Entonces, eso sería un tema dificilísimo. Entonces, yo veo que si se va a solucionar, será en muchos años. Implicaría el paso a criptodivisas de orden de código abierto, caso Ethereum, caso Bitcoin, caso IOTA, caso Cardano, Tron, lo que quieran. Y eso se demorará muchos, muchos, muchos años. Entonces, en Colombia tenemos ese percance realmente. Bueno, pues la charla está muy interesante. No sé, Cristian, si tenemos algo que agregar. ¿Algo más a la charla? No. No, pues todo ha quedado, digamos que pues una cantidad de luces también y de preocupaciones, pues porque lo que decía ahora nuestro invitado, está la herramienta ahí, la tecnología ahí, pero pues también una cuestión de actitud política y de presión de parte de ciertos grupos sociales, pues para evitar su uso, ya que pues va en contra de sus intereses de alguna forma. Pero pues bueno, queda ahí como todo ese conocimiento de sobre qué se trata todo el cuento del blockchain, de qué son las criptomonedas, qué posibilidades nos ofrecen. Digamos que todo eso, pues nos ha abierto luces a nosotros, y espero que sea lo mismo con nuestros oyentes. Muchas gracias. Quiero adicionar una cosa, y es que si bien los gobiernos no van a hacer ese traspaso hacia criptodivisas fácilmente y pasarán cientos de años, las personas sí pueden desarrollar proyectos de forma privada que incluyan estas criptodivisas. Entonces se evitarían, por ejemplo, se desligarían del tema de impuestos del país, se desligarían de todos los chanchullos que hay. Y entonces tendríamos una posibilidad de que las empresas pequeñas, por ejemplo las microempresas, las empresas que están en el ámbito social, en el tema agrícola, puedan armar sus negocios en donde hagan intercambio a través de criptodivisas, y eso les permitiría liberarse un poco de la banca. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no pedir un crédito a un banco, ¿sí? Yo, como de hecho, ojalá se les quede con lo que yo les digo acá, los créditos bancarios son un error. O sea, las personas no deben valerse de plata. Lo que debe suceder es que usted, con su trabajo, como sea, adquiera un dinero e inviértalo en una criptodivisa y espere que hayan ganancias, y use ese dinero para sus proyectos. Ese es el mecanismo, ¿sí? O sea, si puede aprender, por ejemplo, el caso del trading, el caso de los manejos de los exchanges, el manejo de comprar cosas en bolsa, hágalo, métase en ese cuento. No es difícil, eso no se necesita tener estudios de postdoctorado, nada de eso, es muy sencillo. Y la empresa pequeña, las ideas que son de personas que son honestas, que quieren hacer algo por el país o que quieren montar su negocio, simplemente pueden aplicar simplemente la adquisición de crédito, eliminando el uso de créditos, adquiriendo dinero en función del uso de estos exchanges y a partir del intercambio de monedas en estos sistemas. Y ahí entonces estaríamos generando un apoyo desde lo social, desde las personas de a pie que van a usar las criptodivisas realmente, y pueden desligarse del gobierno y pueden desligarse de los bancos, que eso es lo que a la larga va a hacer que el mundo cambie. Bueno, muy interesante, queda mucho en la mesa para hablar. Sí, la invitación también es que no vayan a creer tampoco en esas pirámides que se están gestando también del Bitcoin, que bueno, ya nuestro invitado nos había hablado de eso, y que lean sobre la tecnología, que es algo muy interesante, muy bueno, una tecnología abierta también para todos, para que también incluso hagan uso de ella y puedan implementar herramientas. Ya hay muchas cosas hechas mediante el blockchain. Y bueno, ahí queda la invitación para todos. Muchas gracias a los oyentes. Nos finalizamos aquí con otra canción y nos vemos en otra ocasión para seguir profundizando en diversos temas de ciencia y tecnología. Esto fue Conciencia Crítica y nos veremos pronto.